por ti. En ese lecho te amé, en esa cama creí. Voy a quedarme en la cama. Ya tomé ese papel maldito que me dejaste en silencio, con todo eso escrito. Córdoba capital, en el barrio de Villa Páez, había una de esas mujeres que te curan de todo lo mal. Fui a verla por mal de amor, fui a verla por mi amorcito, a ver si esa mujer me sacaba un dolorcito. Me dijo, cordobesa, tiene gualicha, ay. No entierro una zanahoria, no voy a enterrar. We'll be right back. esta paloma.